Sección número 13 de El Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 13. Un espectáculo que nunca olvidaré. Precisamente en el momento en que el sol iba a ponerse, en aquel día melancólico, observé la figura solitaria del indio en la vasta llanura que se extendía por debajo de mí. Y lo miraba, débil rayo de nuestra esperanza de salvación, hasta que desapareció entre las brumas de la tarde que se extendían, teñidas de rosa por el sol poniente, entre el lejano río y yo. Ya estaba muy oscuro cuando regresé a nuestro asaltado campamento, y la última visión que tuve al ponerme en marcha fue el rojo resplandor del fogón de Sambo, el único punto luminoso, allá en el mundo inferior, como lo era su fiel presencia en mi alma ensombrecida. Y sin embargo, me sentí más feliz que lo que me había sentido desde el momento en que se descargó sobre mí este golpe aplastador, porque hacía bien el pensar que el mundo sabría lo que habíamos hecho. Así es que, en el peor de los casos, nuestros nombres no perecerían con nuestros cuerpos, sino que llegarían a la posteridad asociados al resultado de nuestras obras. Era algo pavoroso el dormir en aquel desventurado campamento, y sin embargo era mucho más enervante el hacerlo entre la maraña. Debía ocurrir una u otra cosa. La prudencia, por una parte, me aconsejaba estar en guardia, pero el organismo agotado, por otra, manifestaba que no haría tal cosa. Me trepé a una rama del gigantesco ginkgo, pero no había sitio seguro en su redondeada superficie, y ciertamente me habría caído rompiéndome el pescuezo en cuanto empezara a dormitar. Volví a bajar en consecuencia, y me puse a pensar seriamente en lo que debería hacer. Por último, cerré la puerta de la zareba, encendí 3 fogones separados en triángulo y, habiendo hecho una excelente cena, me dormí profundamente, sueño del cual desperté de la manera más extraña y vivificante. Temprano en la mañana, en el momento de asomar el día, sentí una mano apoyada en el brazo, y dando un brinco con los nervios todos tensos y extendiendo la mano hacia un rifle, di un grito de alegría al ver, a la luz fría y gris, a Lord John Roxton arrodillado junto a mí. Era él, y sin embargo, no era él. Lo había dejado tranquilo en su actitud, correcto en su persona, prolijo en el traje. Ahora lo encontraba pálido y con los ojos inquietos, jadeando al respirar como el que ha corrido mucho y con rapidez. Su rostro delgado estaba arañado y ensangrentado, sus ropas en jirones y no llevaba sombrero. Lo miré con asombro, pero no me dio oportunidad para hacer preguntas. Andaba revolviendo las provisiones mientras hablaba. «¡Rápido, muchacho, rápido!» exclamó. «Los momentos están contados. Tome los rifles. Los 2. Yo tengo los otros 2. Ahora, todos los cartuchos que pueda llevar. Llénese los bolsillos. Ahora un poco de alimento. 30 de latas será suficiente. Muy bien. No se detenga en hablar ni en pensar. ¡A toda carrera o estamos perdidos!» Medio dormido todavía e incapaz de imaginarme lo que todo aquello significaba, me encontré corriendo a todo escape por el bosque detrás de él, con un rifle en cada brazo y un montón de provisiones diversas en cada mano. Se escabullía por lo más espeso de la maraña hasta que llegó a un grupo denso de zarzas. Atropelló por este sin preocuparse de las espinas y llegó hasta el mismo medio, arrastrándome a su lado. «Aquí», dijo respirando. «Creo que aquí estamos seguros. Se irán al campamento, y eso es tan inevitable como el destino. Será su primera idea, mas esto los intrigará». «¿Pero qué es lo que hay?», le pregunté cuando tuve alientos. «¿Dónde están los profesores? ¿Y quién es que nos persigue?» Los hombres monos, repuso. Palabra de honor. ¡Qué brutos! No levante la voz, porque tienen el oído largo. Ojos penetrantes también, pero carecen de olfato, según puedo juzgar. Así es que no creo que lleguen a husmearnos. ¿Dónde estuvo usted, jovenzuelo? Usted se escapó de esto. En pocas palabras le dije cuanto había hecho y visto. Muy mal hecho, dijo una vez que oyó lo del dinosaurio y lo del pozo. No es buen lugar para una cura de descanso, ¿eh? Por mi parte, no tenía idea de sus posibilidades hasta que esos demonios consiguieron capturarnos. Los papúas antropófagos se apoderaron de mí una vez. Pero son Chesterfields comparados con esta turba. ¿Y cómo ocurrió?, pregunté. Era por la mañana temprano. Nuestros sabios amigos empezaban a despertarse. Ni siquiera habían comenzado a discutir. De pronto, llovieron monos. Cayeron como las manzanas de un árbol. Se habían estado reuniendo durante la noche, supongo, hasta que el árbol gigantesco ese se llenó de enjambres de ellos. A uno le metí un balazo en el vientre, pero antes de que nos diéramos cuenta de en dónde estábamos, nos habían tendido de espaldas. Los denomino monos, pero llevaban garrotes y piedras en las manos, y charlaban entre ellos, y acabaron por atarnos las manos con enredaderas. Así es que están mucho más adelantados que cualquiera de los irracionales que he visto durante mis correrías. Hombres monos. Eso es lo que son. Vínculos perdidos. Missing links. Ojalá hubiesen quedado perdidos. Llevaron a su compañero herido. Sangraba como un chancho. Y luego permanecieron en torno nuestro. Y si alguna vez he visto el asesinato helado, ha sido en sus caras. Eran corpulentos, tanto como un hombre, y mucho más fuertes. Tienen extraños ojos vidriosos, grises, con grandes cejas rojas, y mientras estaban allí charlaban y charlaban. Challenger no es una gallina, pero él mismo estaba asustado. A fuerza de luchar consiguió ponerse de pie, y en sus alaridos les dijo que se movieran y acabaran de una vez. Creo que su cabeza perdió algún tornillo a causa de lo repentino del ataque, porque estaba rabioso y los insultaba como un loco. Si hubieran sido una caterva de sus amados periodistas, no podría haber empleado con ellos un vocabulario peor. ¿Y por fin qué hicieron? Mi ánimo estaba dominado por la extraordinaria narración que mi compañero me hacía al oído, mientras sus ojos avispados miraban en todas direcciones y su mano empuñaba el rifle montado. Se me ocurrió que había llegado nuestro fin, pero en vez de eso, su idea tomó otra dirección. Todos a la vez farfullaban y charlaban. Entonces, uno de ellos se colocó de pie junto a Challenger. Puede usted sonreír, jovenzuelo, pero palabra de honor, podrían haber sido considerados como parientes. No lo hubiera creído si no lo hubiese visto con mis propios ojos. Este hombre mono viejo era el jefe de ellos, era una especie de Challenger rojo, con todos los detalles de belleza de nuestro amigo, aunque un poco más exagerados. Tenía el mismo cuerpo corto, las enormes espaldas, el pecho redondo sin pescuezo, una gran chorrera de barba roja, las cejas como matorrales, la mirada que parece decir «¿Qué es lo que quieres, oh patibulario?» y todo el catálogo. Cuando el hombre mono se paró junto a Challenger y le colocó la zarpa en el hombro, el cuadro quedó completo. A Summerlee le dio un ataque de risa, hasta llorar. Los hombres monos se reían también, o a lo menos levantaron un cacareo endiablado, y entonces pusieron manos a la obra para conducirnos por el bosque. No se animaban a tocar los rifles ni otras cosas. Supongo que los consideraban peligrosos. pero se llevaron todos nuestros alimentos descubiertos. A Summerlee y a mí nos rozaron con cierta rudeza en el camino, y aquí están mi piel y mi ropa como prueba de ello, porque nos llevaron en línea recta por entre las zarzas, y ellos tienen la piel como cuero. Pero Challenger lo pasó muy bien. Cuatro de ellos lo llevaban en hombros, y él iba como un emperador romano. ¿Qué es eso? Se sentía a la distancia como un ruido de golpes secos, algo semejante al de las castañetas. Por ahí van, dijo mi compañero, colocando cartuchos en la recámara del otro express de dos cañones. Cárguelos completamente, hijo mío, porque no se han de apoderar de nosotros estando vivos. Ni pensarlo. Ese es el barullo que arman cuando están excitados. Por Jorge, tendrán motivos para excitarse si se apoderan de nosotros. No habrá en ello la última resistencia de los Grey, sosteniendo los fusiles con las manos rígidas, rodeados de muertos y de moribundos, como canta algún cabezudo. Puede oírlos todavía. Muy lejos. Ese pequeño pelotón no hará nada, pero creo que sus partidas descubridoras recorren todo el bosque. Bueno, le refería mi angustiosa aventura. Pronto nos trajeron a este pueblo de ellos, cerca de un millar de chozas de ramas y hojas en una gran arboleda próxima al borde del farallón. Dista de aquí unas 3 o 4 millas. Esos bestias asquerosos me manosearon todo, y siento como si no pudiera ya quedar limpio jamás. Nos ataron. El tipo encargado de mí ataba como un demonio. Y allí quedamos, con los dedos gordos para arriba, debajo de un árbol, mientras que un animalote de centinela nos cuidaba llevando en la mano una clava. Cuando digo nos, me refiero a Summerlee y a mí. El viejo Challenger se había subido a un árbol y estaba comiendo piñas y aprovechaba el tiempo. Debo declarar que consiguió hacernos llegar alguna fruta y con sus propias manos aflojó nuestras ligaduras. Si lo hubiera usted visto en intimidad con su gemelo y cantando con su voz resonante debajo, sonad campanas salvajes, porque parecía que cualquier música los ponía de buen humor. Se habría sonreído, pero no estábamos para risas, como es fácil de comprender. Dentro de ciertos límites, parecían inclinados a dejarle hacer lo que quisiera, pero la vigilancia que nos dedicaban era bien marcada. Para todos nosotros era un gran consuelo el saber que usted andaba libre y que conservaba los archivos. Bueno, muchacho, ahora le diré lo que sorprendió a usted. Dijo que vio señales de hombres y de fuego, trampas y cosas por el estilo. Bueno, pues hemos visto a los naturales mismos. Pobres diablos, pequeños, con la cara caída. Y la verdad es que no era para menos. Parece que los humanos ocupan un lado de la meseta, el de allá, donde usted vio las cavernas. Y los hombres monos, este. Y siempre están en guerra. Tal es la situación, cuanto he podido darme cuenta. Bien pues, ayer los hombres monos capturaron una docena de los humanos y los trajeron prisioneros. En su vida ha oído usted una cosa igual de charla y chillidos. Los hombres eran pequeños, rojos, y habían sido mordidos y arañados de tal modo que apenas podían andar. Los hombres monos ejecutaron allí mismo y en el mismo instante a 2 de ellos. A 1 le arrancaron materialmente el brazo limpio. Esto era perfectamente bestial. Eran unos hombrecitos denodados y apenas dieron un chillido. Pero eso nos descompuso completamente. Summerlee se desmayó y hasta el mismo Challenger soportó cuanto pudo. Me parece que no se han ido, ¿no? Escuchamos con atención, pero lo único que rompía el profundo silencio del bosque eran los gritos de las aves. Lord John continuó refiriendo sus aventuras. «Opino que se ha escapado usted raspando, muchacho, hijo mío. La captura de esos indios es lo que los distrajo de su persona, pues, de otro modo, habrían regresado al campamento en busca de usted, tan seguro como el destino, y se hubieran apoderado de usted. Está claro, como usted lo dijo, que nos han estado acechando del árbol desde el principio, y sabían perfectamente que faltaba uno. Sin embargo, no podían pensar sino en esta nueva redada. Así es que fui yo, y no una turba de monos, quien se le apareció a usted esta mañana. Bueno, después tuvimos un quehacer terrible. Palabra de honor. ¡Qué pesadilla es todo esto! ¿Usted recuerda aquel gran erizamiento de cañas agudas allá abajo, donde encontramos el esqueleto del americano, verdad? Bueno, eso queda precisamente abajo del pueblo de los monos. Y ese sitio es el salto de sus prisioneros. Si buscáramos, encontraríamos allí montones de esqueletos. En la meseta tienen un descampado, especie de lugar de ceremonias. Y en este caso, realizan efectivamente una. Uno tras otro, tienen que saltar los pobres diablos. Y la fiesta consiste en ver si se hacen pedazos sencillamente o si al caer se ensartan en las cañas. Nos llevaron a verlo, y toda la tribu se asomó al borde. Cuatro de los indios saltaron, y las cañas les atravesaron los cuerpos como las agujas de malla lo harían con una pastilla de manteca. No era maravilla que hubiésemos encontrado el esqueleto de ese pobre yanqui con las cañas que le crecían por entre las costillas. Era horrible, pero también en extremo interesante. Todos quedábamos fascinados al verlos dar el salto, aun en el momento en que pensábamos que el siguiente hubiera de ser nuestro turno en el borde del salto. Bueno, no fue así. Dejaron 6 de los indios para hoy. Así lo entendí. Pero creo que nosotros íbamos a hacer las estrellas de la fiesta. Challenger podría escapar, pero Summerlee y yo ya estábamos señalados. Más de la mitad de su lenguaje es accionado, y no era tan difícil entenderles. Así es que pensé fuera ya tiempo de tomar una resolución. Había estado yo haciendo mis planes, y ya tenía una o dos ideas en la mente. Todo recaía sobre mí, porque Summerlee era inútil y Challenger no mucho mejor. El único momento en que estuvieron juntos fracasaron, porque no pudieron ponerse de acuerdo respecto de la determinación científica de estos diablos de cabeza colorada que se habían apoderado de nosotros. Uno decía que era el Dryopithecus de Java, el otro que era el Pithecanthropus. Locura. Así la llamo yo, ¿eh? Pero, como lo dije, había pensado en uno o dos puntos útiles. Uno de ellos era que estos brutos, en campo abierto, no podían correr tan ligero como el hombre. Tienen piernas cortas, estevadas, como usted lo ve, y cuerpos pesados. El mismo Challenger podría dar algunas yardas en 100 a los mejores de entre ellos, y usted o yo seríamos un perfecto shrub. Otro punto era que no sabían nada de fusiles. No creo que llegaran a comprender cómo fue herido el individuo al cual atravesé de un tiro. Si hubiéramos podido conseguir nuestros rifles, no habría ni que hablar de lo que hubiésemos sido capaces de hacer. Así es que me incorporé temprano esta mañana. Di a mi centinela un puntapié que lo inutilicé y eché a correr hacia el campamento. Allí encontré a usted y a los rifles, y aquí estamos. Pero, ¿y los profesores? Exclamé consternado. Bueno, deberemos volver para traerlos. No pude llevarlos conmigo. Challenger estaba en el árbol, y Summerlee no se encontraba en condiciones de hacer un esfuerzo. La única probabilidad consistía en conseguir los rifles y emprender un rescate. Por supuesto que, en venganza, pueden despacharlos de una vez. No creo que tocarían a Challenger, pero no respondería de Summerlee. A todo trance querrían verlo dar el salto. De eso estoy seguro. Así es que, con la fuga, no he empeorado la situación. Pero, por nuestro honor, estamos obligados a regresar y libertarlos, o ver de conseguirlo. Así es que usted debe templarse, hijo mío, porque, antes de la tarde, ocurrirá una u otra cosa. He procurado imitar aquí la conversación espasmódica de Lord John. Sus frases cortas, enérgicas, el tono, mitad humorístico, mitad temerario, que dominaba en toda ella. Pero había nacido con el don de mando. A medida que el peligro aumentaba, crecía su modo airoso. Tornábase más chispeante su palabra. Sus ojos fríos brillaban de vida ardiente, y su bigote quijotesco se erizaba de alegre excitación. Su amor al peligro, su apreciación intensa del drama de una aventura, tanto más profunda cuanto más grave, su firme opinión de que todo peligro en la vida es una forma de pasatiempo. Una fiera partida entre uno y el destino con la muerte por prenda, hacían de él un compañero maravilloso en ese instante. Si no hubiesen surgido nuestros temores relativos al destino de los compañeros, habría sido con verdadera alegría que me arrojara en semejante empresa con tal hombre. Estábamos levantándonos de nuestro escondite en el matorral cuando sentí de pronto que me apretaba el brazo. «Por Jorge», murmuró. «Aquí vuelven». Desde el punto en que nos encontrábamos, podíamos ver una galería oscura con bóveda de verdor formada de troncos y de ramas. Por ella pasaba una partida de hombres monos. Iban de uno en fondo, con las piernas combadas y la espalda encorvada, tocando a veces el suelo con las manos y mirando de izquierda a derecha a medida que avanzaban al trote. Su actitud agachada les disminuía la altura, pero yo les hubiera calculado más o menos 5 pies, largos los brazos y enorme pecho. Muchos de ellos llevaban garrotes, y a la distancia parecían una fila de seres humanos muy peludos y deformes. Durante un momento conseguí observarlos con claridad. Luego se perdieron entre los matorrales. «No es el instante oportuno», dijo Lord John, que se había apoderado de su rifle. «Lo que más nos conviene es quedarnos quietos hasta que hayan abandonado el registro. Entonces veremos si podemos regresar a su pueblo y herirlos en lo que más duele. Concedámosles 1 hora, y entonces marcharemos». Ocupamos nuestro tiempo abriendo una lata de alimento y asegurándonos así el almuerzo. Desde la mañana anterior, mi compañero no había tomado nada sino un poco de fruta, y comió como un hambriento. Por último, con los bolsillos llenos de cartuchos y un rifle en cada mano, salimos del escondite y emprendimos nuestra tarea de rescate. Antes de abandonarlo, señalamos cuidadosamente su ubicación entre las zarzas y su posición relativa a Fuerte Challenger, para poder dar con él en caso necesario. Nos escurrimos por entre la maleza en silencio, hasta que llegamos al borde mismo del acantilado, cerca del antiguo campamento. Allí hicimos alto, y Lord John Roxton me comunicó cierta idea de sus planes. «Mientras permanezcamos entre los árboles espesos, estos cochinos son nuestros amos», dijo. «Ellos pueden vernos, y nosotros a ellos no. Pero en el descampado es diferente. Ahí nuestros movimientos pueden ser más rápidos que los de ellos. Por consiguiente, debemos conservarnos en campo abierto durante todo el tiempo que podamos. El borde de la meseta tiene menos árboles que más adentro. Así es que esa es nuestra línea de avance. Vaya despacio, tenga los ojos abiertos y el rifle pronto. Sobre todo, no les permita que lo tomen prisionero mientras le quede un cartucho. Esta es mi última palabra para usted, joven amigo. Cuando llegamos a la orilla del acantilado, me asomé y vi a nuestro buen negro viejo Sambo, que estaba fumando sentado en una roca debajo de nosotros. Mucho hubiera dado por llamarlo y decirle la situación en que nos encontrábamos, pero corríamos el peligro de ser oídos. Los bosques parecían estar llenos de monos hombres. Con frecuencia oíamos su curiosa charla de golpeteo seco. En tales casos, nos escondíamos entre los matorrales más próximos y nos quedábamos quietos hasta que el ruido hubiese pasado. Nuestro avance, por lo tanto, era muy lento, y lo menos habrían transcurrido 2 horas antes de ver yo, por los movimientos cautelosos de Lord John, que debíamos estar cerca de nuestro destino. Me indicó que no me moviera, y él avanzó agachándose. Un minuto después regresaba con la cara trémula de ansiedad. «Venga», dijo. «Venga pronto. Quiera el señor que no lleguemos demasiado tarde». Me sentí temblar por la excitación nerviosa al avanzar escurriéndome y echarme junto a él, mirando a través de las matas por un descampado que se abría frente a nosotros. Era un espectáculo que no olvidaré hasta el día de mi muerte. Tan fantástico, tan imposible, que no sé cómo puedo presentarlo o cómo conseguiré que, pasados algunos años, me sea dado creer en él, si es que vivo para reclinarme todavía en un canapé del Club Savage contemplando la oscura solidez del malecón. Bien sé yo que entonces parecerá una pesadilla salvaje, algún delirio de la fiebre. Sin embargo, lo consignaré ahora, mientras que todavía está fresco en la memoria, y uno, al menos, el hombre que permaneció echado junto a mí en las hierbas húmedas, sabrá si he mentido. Un claro amplio se abría frente a nosotros, algunos cientos de yardas de extensión, todo turba verde y helechos bajos que crecían hasta la orilla misma del farallón. En torno de este descampado había un semicírculo de árboles con extrañas chozas construidas de follaje, amontonadas unas sobre otras entre las ramas. Una colonia de cornejas, siendo cada nido una casita, daría una idea más clara. Las aberturas de estas chozas y las ramas de los árboles se encontraban atestadas de una muchedumbre de pueblo mono, cuyos componentes, teniendo en vista el tamaño, consideré serían las hembras y los infantes de la tribu. Constituían el fondo del cuadro, y miraban todos con ansioso interés la misma escena que a nosotros nos fascinaba y azoraba. En el claro y cerca del borde de la meseta se había reunido una muchedumbre de algunos centenares de estos animales hirsutos, pelirrojos, algunos de ellos de tamaño inmenso, y todos de aspecto horrible. Reinaba entre ellos cierta disciplina, porque ninguno pretendía quebrar la línea que se había formado. Al frente se encontraba un grupito de indios, pequeños, de miembros desnudos, rojos, cuyas pieles brillaban como bronce pulido a la luz del sol. Un hombre alto, delgado, se encontraba de pie junto a ellos, con la cabeza inclinada, cruzados los brazos, expresando en toda su actitud el horror y el abatimiento. No era posible confundir la forma angulosa del profesor Summerlee. Alrededor y frente a este grupo melancólico de prisioneros, encontrábanse varios monos hombres que los vigilaban estrechamente, haciendo toda fuga imposible. Luego, completamente separadas de las otras y junto al mismo borde del acantilado, se destacaban 2 figuras tan extrañas y, en otras circunstancias, tan cómicas, que absorbieron toda mi atención. Una de ellas era nuestro camarada, el profesor Challenger. Los restos de su chaqueta todavía colgaban de sus hombros como tiras, pero su camisa había sido totalmente desgarrada y su gran barba se fundía en la maraña negra que le cubría el poderoso pecho. Había perdido el sombrero, y su cabello, que le creciera durante nuestras correrías, volaba en salvaje desorden. Un solo día parecía haberlo cambiado, de elevada manifestación de la civilización moderna en el salvaje más desesperado de Sudamérica. Junto a él se encontraba su amo, el rey de los hombres monos. En todo, como lo había dicho Lord John, era la verdadera imagen de nuestro profesor, salvo que su color era rojo en vez de negro. La misma figura corta, ancha, las mismas ponderosas espaldas, la misma caída de los brazos hacia adelante, la misma barba erizada, confundida con el pecho peludo. Solamente, por encima de las cejas, donde la frente fugitiva y el cráneo bajo del hombre mono formaba agudo contraste con la ancha frente y el magnífico cráneo del europeo, podía uno notar una diferencia acentuada. En todo lo demás, el rey era una parodia absurda del profesor. Todo esto, que tanto tiempo me lleva para describirlo, se me presentó en pocos segundos. Luego teníamos cosas muy diversas en qué pensar, porque se desarrollaba un drama en extremo rápido. Dos de los hombres monos se habían apoderado de uno de los indios del grupo, llevándoselo al borde del acantilado. El rey alzó la mano como dando una señal. Levantaron al indio de una pierna y de un brazo, y con formidable violencia le dieron tres zamacones. Luego, con terrible impulso ascendente, arrojaron al pobre diablo al precipicio. El empujón fue tan fuerte que todavía describió una curva en el aire antes de comenzar a caer. Al desaparecer de la vista, toda la asamblea, con excepción de la guardia, atropelló hacia el borde del precipicio, y hubo una larga pausa de absoluto silencio, que luego interrumpió un alarido salvaje de deleite. Saltaron por todos lados, levantando al aire los largos brazos peludos y dando aullidos de entusiasmo. Se retiraron enseguida del borde, formaron otra vez en línea y esperaron la próxima víctima. Esta vez le tocaba a Summerlee. Dos de los guardias lo tomaron de las muñecas y lo arrastraron brutalmente hacia la orilla. Su endeble figura y largos miembros lucharon y se agitaron como los de un pollo sacado del gallinero. Challenger se había dado vuelta hacia el rey y movía frenéticamente las manos frente a él. Rogaba, argüía, imploraba por la vida de su compañero. El hombre mono le dio un empujón y meneó la cabeza. Aquel era el postrer movimiento consciente que habría de ejecutar en la tierra. Sonó el rifle de Lord John y el rey fue tumbado al suelo, como algo enmarañado, rojo, con los miembros extendidos. «¡Tire al montón! ¡Tire, hijo mío, tire!», gritó mi compañero. Hay extrañas profundidades rojas en el alma del hombre más vulgar. Por naturaleza soy de corazón tierno, y más de una vez me he sentido los ojos húmedos al oír el grito de una liebre herida, pero en aquel momento me dominaba la sed de sangre. Me encontré de pronto en pie, vaciando un cañón, luego el otro, abriendo el obturador para volver a cargar y luego a descargar, mientras que gritaba y aullaba de pura ferocidad y alegría de la matanza al ejecutar aquellos movimientos. Ambos hicimos un horrible estrago con los cuatro rifles. Los dos guardias que aseguraban a Summerlee habían caído, y él, por su parte, miraba aturdido a todos lados, como un borracho, incapaz de darse cuenta de que estaba libre. La espesa muchedumbre de hombres monos corría llena de asombro por todos lados, incapaz de explicarse el origen de aquella tormenta de muerte o de lo que podría significar. Se movían, gesticulaban, gritaban y tropezaban en los que habían caído, y luego, con repentino impulso, se precipitaron, muchedumbre aulladora, en dirección de los árboles, buscando refugio, dejando el campo cubierto con los cadáveres de sus compañeros. Por el momento, los prisioneros quedaron solos en el descampado. El rápido cerebro de Challenger se dio cuenta de la situación. Tomó del brazo a Summerlee estupefacto y corrieron ambos hacia nosotros. Dos de sus guardias se precipitaron tras ellos, pero las balas de Lord John dieron cuenta de ellos. Corrimos por el descampado en dirección a nuestros amigos y pusimos un rifle cargado en mano de cada uno de ellos. Pero Summerlee estaba agotado. Apenas podía tambalearse. Entretanto, los hombres monos empezaban a reponerse de su pánico. Atropellaban ya por los zarzales y nos amenazaban con cortarnos la retirada. Challenger y yo corrimos arrastrando a Summerlee, teniéndole cada uno un brazo, mientras Lord John nos cubría la retirada, haciendo fuego sin descanso en cuanto aparecían por sobre los matorrales las salvajes cabezas gruñidoras. Durante una milla o más nos pisaban casi los talones aquellos brutos que no daban tregua a su cháchara. Calmóse luego la persecución porque se dieron cuenta de nuestro poder y no quisieron continuar haciendo frente a aquel certero rifle. Cuando llegamos por fin a nuestro campamento, miramos hacia atrás y nos encontramos solos. Así nos pareció, pero estábamos equivocados. Apenas habíamos cerrado la erizada puerta de la zareba, estrechándonos las manos y tendiéndonos jadeantes en el suelo junto a nuestro manantial, cuando sentimos ruido de pisadas y luego unas voces suaves, quejumbrosas, por fuera de la entrada. Lord John avanzó precipitadamente, rifle en mano, y la abrió. Allí, postrados, tocando el suelo con la cara, se encontraban los cuerpecitos rojos de los cuatro indios sobrevivientes, temblando de miedo en nuestra presencia e implorándonos, sin embargo, protección. Con un movimiento expresivo de las manos, uno de ellos señaló los bosques circundantes, indicando que estaban llenos de peligros. Luego, avanzando con rapidez, abrazó las piernas de Lord John Roxton, y así permaneció con el rostro pegado a ellas. —¡Por Jorge! —exclamó nuestro par, tirándose de los bigotes y enteramente perplejo. —Digan, ¿qué diablos vamos a hacer con esta gente? Levántese, jovencito, y separe la cara de mis zapatos. Summerlee, sentado, se ocupaba en llenar de tabaco su vieja pipa. —Tenemos que ponerlos en seguridad —dijo—. Ustedes nos han arrancado de las mandíbulas de la muerte. Palabra de honor. Ha sido una buena hazaña. —¡Admirable! —exclamó Challenger. —¡Admirable! No solamente nosotros como individuos, sino también la ciencia europea colectivamente. Tenemos con ustedes una deuda profunda de gratitud por lo que han hecho. No vacilo en afirmar que la desaparición del profesor Summerlee, y la mía también, habrían dejado un vacío apreciable en la historia de la zoología moderna. Nuestro joven amigo y usted han procedido perfectamente bien. Dirigió hacia nosotros los rayos de su vieja sonrisa paternal. Pero la ciencia europea se habría sorprendido un tanto si hubiese visto al hijo predilecto, esperanza del porvenir, con la cabeza enmarañada, despeinada, desnudo el pecho y la ropa en jirones. Tenía entre las rodillas una lata de carne y entre los dedos un gran trozo de carnero australiano. El indio lo miró y luego, dando un gritito, se echó al suelo y se abrazó a la pierna de Lord John. —No temas, hijo mío —dijo el par, acariciando la desgreñada cabeza que tenía bajo su mano. —No puede hacerse a su aspecto, Challenger. Y, por Jorge, no me asombra. No hay cuidado, chico. No es más que un hombre, como cualquiera de nosotros. —La verdad es, caballero —exclamó el profesor. —Bueno, ha sido una suerte para usted, Challenger, el que saliera un poco de lo común. Si no se hubiera parecido usted tanto al rey... —¡Palabra de honor, Lord Roxton! Usted se permite demasiadas libertades. Y bien, es un hecho. Le ruego, señor, que cambie de tema. Sus observaciones son irrespetuosas e ininteligibles. La cuestión que se nos presenta es la de qué vamos a hacer con estos indios. Lo más evidente sería escoltarlos hasta sus hogares, si supiéramos dónde se encuentran. Eso no ofrece dificultad, dije. Viven en las cavernas situadas del otro lado del lago central. Nuestro joven amigo, aquí presente, sabe dónde viven. Se me ocurre que es a alguna distancia. Unas 20 millas largas, agregué. Summerlee dejó escapar un gruñido. Lo que es por mi parte, jamás podría llegar tan lejos. Por cierto que todavía oigo a esos brutos aullando al seguirnos la pista. Mientras hablaba, oímos llegar de los lejanos ámbitos oscuros de los bosques el grito confuso de los hombres monos. Una vez más dejaron escapar los indios un débil quejido de temor. «Tenemos que movernos, y movernos con rapidez», dijo Lord John Roxton. «Usted ayude a Summerlee, joven amigo. Estos indios llevarán las provisiones. Vamos, pues, vamos andando antes que nos vean». En menos de media hora llegamos a nuestro escondite de zarzas y nos ocultamos. Durante todo el día oímos los gritos excitados de los hombres monos en la dirección de nuestro antiguo campamento, pero no llegó hasta nosotros ninguno de ellos, y los cansados fugitivos, rojos y blancos, gozaron de un largo sueño profundo. Durante la noche, encontrándome medio dormido, sentí que alguien me tocaba la manga y vi a Challenger arrodillado junto a mí. «Lleva usted un diario de estos acontecimientos y espera la ocasión de publicarlos. ¿No es así, Mr. Malone?», preguntó en tono solemne. «Aquí yo no soy más que un reporter de diario», repuse. «Exactamente. Pueden haber llegado a sus oídos algunas observaciones pretenciosas de Lord John Roxton que parecían implicar la idea de cierta semejanza». «Sí, las he oído». «No necesito decirle que cualquier grado de publicidad que se dé a semejante idea, cualquier ligereza en su narración de lo ocurrido, sería en extremo ofensivo para mí». «Me mantendré en los justos límites de la verdad». «Las observaciones de Lord John, con frecuencia, son en extremo fantásticas, y es capaz de atribuir los motivos más absurdos al respeto que manifiestan siempre las razas menos evolucionadas a la dignidad y al carácter». «¿Se da cuenta de lo que le digo?». «Completamente». «Dejo este asunto a su discreción». Luego, después de una larga pausa, agregó: «Ese rey de los hombres monos era realmente un ser de gran distinción, una personalidad lo más hermosa e inteligente en grado notable. ¿No le parece a usted lo mismo?». «Un ser lo más notable», repuse. Y el profesor, con el espíritu muy aliviado, se entregó una vez más al sueño. Fin del capítulo 13.